needs your power.

touched her golden breast. Golden breast.

Si ustedes cumplen las mandas de la policía, vamos a terminar lo antes posible.